¿Cómo podré escribir el verso de tu rostro sin que me falten la justa palabra, la coma precisa y no sea bastante? ¿Cómo sustituir la huella de tu abrazo sin que siquiera rocen con la idea de llenar espacios que solo tú dejas? ¿Cómo despertar si tú no has abierto la puerta del día? ¿Cómo regresar cuando tu silencio me dice no todavía? Sin hallar respuesta, siempre recorriéndome como la lluvia, mojando así las calles de mi ser, dando sin paz, vas lanzando. Silencio me dice.